Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Ay, de ver, weón, puta. ¿Qué te pasó ahora, weón? Fui al supermercado, weón. ¿Y qué pasó? Llegué con la boleta a la casa, weón. No, güey, otra vez. Todo está de la misma, weón. Comida de gato, comida de perro, weón. Las boletas, comida de perro, comida de perro. Comida de perro, comida de perro. Comida de perro, comida de perro. Ah, bueno, tenés gato. Si te tengo compré una Gillette, weón. Ay, ay, ay, weón. ¿Hasta cuándo? No, yo no daba más. ¿Cuántos hijos? Caga la plata, weón. ¿No sale de ni? ¿Qué hijo, weón? Tengo un perro de hijo, weón. ¿Por qué? Sí, estas cagadas de perro actuales ahora con cueva ladran, weón. ¿Ya? Ah, ¿no ladra a su perro? Sí, hacen tantan a los ladrones, po, güey. Pero si los tratan tan bien, güey. ¿Sí? Le cortan la uña, güey. Le cortan la uña. Lo despiertan con agüita caliente, igual que los niños, güey. ¿A los perros? Sí, con algodón, güey, le sacan la caña, güey. Imagínese, güey. En mis tiempos, güey, el perro tenía que ir a correr, güey, con un hueso. Oiga, mi tiempo, ¿sí? De estas mierdas hasta que un día se cansan, güey. ¿Cómo se llama usted? La gente me pregunta. ¿Cómo se llama usted? Celedonio Valdunate es mi nombre, señor. Oh. Ese es mi nombre. Mire que ya lo al peluquero cortarle la uña, bueno. ¿Es perro o hijo la caga? Bolsillo que aguante, weón. ¿Y a quién va a llamar a un celedonio? Hay que hacer valer los derechos de uno, weón. La cara uno lo quieren cagar, weón. Ahora, ¿sabe que hay que operar a la perra, weón? ¿Cómo operar a la perra? Esa para esterilizarla. Sí, mire que operar a la perra, weón. En mi tiempo, weón, se le ponía un corcho, una zanahoria, weón. Andaban 4 horas con la caga y sacaba. ¿Lo ponían para fina? Ají le ponían al poto. Y date vuelta que estoy ocupado, le decía yo. Porque para todo servía, weón. Un par de copas, weón, y el perro era múltiple, weón. Sí, los perros de ahora son muy chuchos, weón. Muy chuchos, weón. Ahora le haces cariño al perro y te arrestan, weón. ¿Sí? En las condes, weón, para allá le andan sacando la caja a los perros. Tienen una bolsa, dispensador de bolsa, weón. Hay que ver, weón. Estas mierdas hasta que un día se cansan, weón. Caga la plata, weón. Sí, creo que uno es mago, weón. No hay país que aguante, weón. Yo sé, weón. No, se maque. No, se parece, no. Este gozo, weón. Pero para tuve mierda, el otro día lo encontré acostado en mi cama, weón. Todo polvienta la caca. ¿Qué se cree, weón? Oye, es verdad, weón. ¿Sí? O sea, yo entraba en mi pieza, no me encontré, weón. Me llamaba psicólogo, weón, porque se está lamiendo las bolas, perro. ¿Sí? A los zombies. A los zombies, weón. Veterinario, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Veterinaria, ¿no es así? Sí. Mire, disculpe mi tono, porque estoy un poco alterado. Mire, lo que pasa es que mi hijo le dio por tener un perro. Ya. Entonces este perrito es bastante patudo. Quiero saber si es normal y quiero hacer una serie de preguntas. ¿Usted me las puede responder? Por supuesto. Mire, vamos a ir por partes. Resulta que el perro cuando llegó a la casa era bastante sumiso y agachaba la cabeza y movía la cola cuando se le pedía. Pero ya el perro tiene 8 meses y es el dueño de casa. ¿Me entiende? El perro le voy a decir que con cueva ladra. Y hay que llevarlo al peluquero, cortarle la uña, hacerle operaciones, peinarlo, echarle bálsamo especial y hasta le están limando las pestañas ahora. ¿De qué raza el perrito? Es un Cocker Spaniel. Ya. Yeah. ¿Qué me dice usted al respecto? ¿Qué quiere que le diga? Hay que darle el saber, darle lugar a los animales en la casa. Oiga, pero pare, cuando yo tenía un perro en mi tiempo le dábamos un hueso y el huevón estaba tan feliz y de agradecido que iba a comprar hasta el pan a la esquina, bueno. No, por eso le digo yo, hay que saber darle el lugar, pero con cierta mesura. Se ha visto ahora doco, comida en tarro, hueso para que muerdan, bálsamo para los perros. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Seguramente ustedes viven de eso, vendiendo de las cosas a los niños, ¿cierto? Y no, sí, cuando son necesarios. Lo que pasa es que hay unos perritos que están solitos, se les da huesito para que no. Mire, si no, que le compran un hueso ahora de un hueso blando para que no se hagan tira la encía. En mi tiempo con un zapato viejo, huean una hora, güey. ¿Hasta cuándo vamos a llegar, señora? Güey? Ahora, mire, yo quiero llevar el perro para allá. Y lo quiero llevar con mi hijo. Ya. Pero quiero que usted me deje bien claro qué son las cosas que tengo que hacer y que se permiten hacer con el famoso perro. ¿Me va a creer que el otro día mi señora me pidió que le limpiara el poto al perro? ¿Eso es posible? ¿Eso está bien? ¿Ah? ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. ¿Pero está bien limpiarle el poto al perro? Es que depende. Ya está la... ¡Cállate, perro! ¡Mire cómo ladra, güey! Perro pato de mierda, el otro día lo encontré acostado en mi cama, ¿me va a creer? Y son todos... ¡Calle este hombre! Y por más que lo laven, el perro sigue pulguiento, güey. Las boletas del supermercado, comida para perro, comida para perro, comida para perro, comida para perro. Un puré, comida para perro, comida para perro. Una máquina afectar, comida para perro, comida para perro. 2 tallarines, comida para perro, comida para perro. Un jurel, comida para perro, comida para perro. ¿Cuánto comen estos perros? Una cagada de estómago, güey, y comen 150 lucas al mes. ¡Cállese! ¿Aló? ¿Sí? ¿A qué hora lo puedo llevar? A la hora que usted quiera, aquí está abierto las 24 horas. Las 24 horas del día. Oiga, me va a creer. ¡Cállate, mierda! Le compraron un plato. ¡Cállate, perro! Le compraron un plato, señora. Oiga, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Qué cosa? llévale el perro. ¿Pero usted quiere que le haga un chequeo? ¿Quiere que le haga un chequeo entero? A ver si es posible matarlo de angustia o de pena, bueno. Sí, quiero un chequeo. Cállese, quiero un chequeo. Bueno, la consulta aquí sale 6.500. ¿Cuánto? 6.500. Oiga, padre, pues el perro no tiene ISAPRE, pues yo salgo hasta más barato, pues yo voy a atenderme a fonazo. ¡Cállate, por la mierda! Ya, y yo pago 2 lucas y media y me da hasta la inyección gratis, pues. ¿Hasta dónde voy a llegar, pues? ¡La